Manuel vino absolutamente en son de paz, vino a encontrarse con su pueblo que estaba concentrado en la calle 72 de Maracaibo, y el gobierno lo impidió. El gobierno lo detuvo, no le permitió que abrazara a su familia, ni siquiera que abrazara a su pueblo, sino que lo detuvo y lo trasladó inmediatamente, como si temieran algo en particular de que Manuel estuviera en el Zulia. Lo trasladaron rápidamente a Caracas, y a partir de allí no hemos podido verlo. Él viene convencido de que en este momento los venezolanos tenemos que colocar cada uno de nosotros un grano de arena. Viene cargado de humildad frente a ese hecho, a colocar su grano de arena. Viene a apoyar en un momento en el que Venezuela necesita a todos sus hijos, que necesita a todos y cada uno de nosotros. Y viene con su ejemplo a buscar inspiración para el pueblo, inspiración para la gente, inspiración para el pueblo zuliano, diciéndoles, bueno, que no solo hay posibilidades reales de convertirnos en mayoría a partir del 6 de diciembre, sino que él está completamente seguro que es el único camino que tiene este pueblo para encontrar la senda del progreso, la senda de la paz, de la reconciliación, de la tranquilidad.